Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, querida radio escuchas, estamos en una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales, la boletina informativa el día de hoy, 28 de agosto del año 2020. La semana pasada no tuvimos boletina porque estuvimos retransmitiendo el cadenazo radial en Memoria y Justicia por Macarena Valdés, donde también participamos con un bloque como medio libre, así que por eso no tuvimos noticiero, pero también quedamos muy contentas y emocionadas de ser parte de este tremendo ejercicio de memoria, además un ejercicio en complicidad con un sinfín de medios libres y comunicadores y comunicadoras de toda Abya Yala, que nos reunimos para seguir exigiendo justicia por Macarena Valdés, no olvidar este crimen racista, no olvidar este crimen misógino, no olvidar este crimen empresarial que hasta el día de hoy está en la completa impunidad. Así que estamos contentas de esta complicidad y de poder revelarnos al silencio, de poder revelarnos al olvido que nos impone este patriarcado. Así que recordamos siempre a Macarena Valdés, lamián defensora de las aguas, una lamián defensora de los ríos. Ahora sí, vamos a comenzar con esta boletina, o como siempre saludando a las radios amigas, a las radios que nos retransmiten, Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Radio Pirata FM, Agencia de Noticias Medio a Medio y Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Como siempre, están ocurriendo muchas cosas, hay mucha contingencia, no solo en este territorio, sino que en todo el mundo, así que vamos a partir con el bloque internacional, nos vamos a ir inmediatamente a un reporte de Bolivia, han habido muchas acciones en contra de este golpe, de esta dictadura, en contra del fascismo y el racismo, y nos vamos a ir con un audio registro desde La Paz, Bolivia, que fue una convocatoria de Warmis autoconvocadas en contra de los paramilitares, en contra del fascismo y en contra también del racismo. Vamos a escuchar. Hermanos, muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy nos estamos autoconvocando, ¿por qué? Porque nosotras como mujeres que venimos hemos nacido en esta patria, somos orgullosas de ser bolivianos. Somos rojos, en nuestro corazón está el rojo, amarillo y verde, carajo. Aquí nosotros no somos descendientes, somos dueños de esta patria. No somos originarias. Y volviendo y retrocediendo al pasado, donde ustedes no saben bien leer, están en los libros, cómo el ADN en su momento ha acogido en su gobierno a señoras, a croatas. Lo mismo hoy en día está pasando con otro gobierno autoproclamado. No lo decimos nosotros. ¡Vean la historia! ¡Lean! No, nos hace falta un poquito de leer, buscar la historia en Bolivia. Hoy en día lo mismo está pasando. Está en el gabinete de gobierno, está conformado por croatas. ¡Vean la historia! ¿Qué son los ustachás? Lastimosamente esta gente quiere que quiere enterrar a los dueños de esta patria, que somos los bolivianos, indígenas, campesinos, con todas sus etnias, somos grandes, somos ricos en cuanto a riqueza, en naturaleza. Nosotros podemos ser potencia mundial en temas de agricultura, nos tienen miedo a nosotros. Y ellos quieren volver a convertirse en los dueños de nuestra tierra. Ya estamos cansados de todo el tema de la persecución. La mujer de pollera hoy en día está siendo perseguida, golpeada. El indígena no puede hablar. Estamos volviendo, retomando a los tiempos donde nuestros tatarabuelos eran milagrísimas, pueblos. De esta gente neoliberal, de esta gente de derecha, señores. Nosotros estamos reclamando simplemente hoy en día en forma de son de paz, simplemente el respeto a nuestros derechos en nuestra situación y condición de mujer. Estamos pidiendo el respeto a la educación, a la salud. La salud, ¿qué nos han dicho, hermanos y hermanas? Nos han dicho en marzo, recuerden, el tema del COVID simplemente está siendo, es un aliado, es el primer aliado para que pueda el gobierno, pueda mantenerse y pueda seguir en nuestro regreso. Nos han mentido indicando que el país está haciendo los recursos. ¿Qué está pasando? En tiempos de pandemia se están robando con la vida de nuestros bolivianos, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Y lastimosamente nadie dice nada. El reclamar, el levantar la voz es para que te persigan, es para que te amenacen. Y están haciendo complicidad de la policía, de los militares que han pisoteado y se han limpiado el trasero con la constitución política del Estado. Eso es. Los militares han traicionado a la patria. Eso es. Ahí estaba toda la fuerza y la convicción de las mujeres, de las compañeras, de las Warmis desde Bolivia. Vamos a seguir atentas, pueden informarse de lo que está ocurriendo en Bolivia. Esta información la sacamos desde el fanpage Feminismo Comunitario Antipatriarcal para quienes están interesadas en lo que está sucediendo en este territorio hermano. Y nos vamos ahora a otro reporte desde otro territorio hermano. Nos vamos a ir al otro lado de la cordillera, a Puelmapu, a escuchar a la Lamuen Ivana Huenelaf, quien hace un llamado de solidaridad al pueblo mapuche, también recordando a Macarena Valdés y también exigiendo la libertad no solo de los presos políticos mapuches, sino que también de los presos políticos de la revuelta. Vamos a escuchar a la Lamuen. Mari Mari Chachayengún, Mari Mari Lamuen, Pichiqueche, Mari Mari Tocom. Incheta Ivana Huenelaf Pinguén, mapuche tehuelche, feminista comunitaria antipatriarcal de Labia Yala y mujer en defensa de los territorios, en donde hemos recuperado el control territorial de la cantera aquí en Mashinogado. Desde el Hualmapu, más precisamente del faldeo del Piltriquiltrón, abrazamos a nuestros hermanos en huelga de hambre que ya llevan más de 100 días. Denunciamos la judicialización sistemática entre Argentina y Chile para las, les y los que defendemos el territorio ancestral. Libertad a los presos políticos mapuche, libertad a los compañeros de la revuelta de octubre. Justicia por el asesinato de la Lamuen Macarena Valdés Yem. Nehuentuleimun. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Mandamos muchos cariños y saludos a las Lamuen que están desde el otro lado de la cordillera, que siempre están atentas a lo que está ocurriendo aquí en el territorio también y con la lucha del pueblo mapuche. Y para terminar este bloque internacional nos vamos a ir en exclusiva. Estamos muy contentas de una complicidad que tuvimos con el COPIN, con su vocera, en este caso con Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Están ocurriendo muchas cosas en los juicios. Recordemos, Berta Cáceres, esta defensora indígena asesinada también por su lucha por la defensa de la vida, por la defensa de la tierra, de las aguas, y bueno, están en todo un proceso judicial y por eso que nos comunicamos con COPIN para que nos puedan contar y actualizar en qué va todo este proceso. Vamos a escuchar a la compañera. Bueno, compañeros y compañeras, un saludo desde Honduras, desde COPIN. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, soy coordinadora de COPIN y bueno, hoy queremos actualizar sobre la causa por la justicia para Berta Cáceres. Bueno, decir que este 2 de septiembre se cumplen 4 años y medio de este crimen en un país de violencia, en uno de los países con mayor impunidad en el mundo. Entonces, para nosotros pensarnos esta búsqueda de justicia, pues ha sido todo un desafío. A pesar de eso, y bueno, por la reacción internacional que ha existido en todo momento, ya que en nuestro país pues podemos hacer lo que hagamos, protestar y bueno, básicamente no somos escuchados, ha dado como resultado pues la detención de algunas personas, siempre recordando que desde el principio el crimen de la compañera Berta Cáceres como crímenes contra las mujeres en el mundo y contra líderes y lideresas sociales, pues tratan de desvirtuarse. En este caso, nuestra primer batalla fue para pues que se reconociera el asesinato de Berta Cáceres como un crimen político, ya que bueno, se hablaba de que esto se trataba de un lío de faldas, de un conflicto interno dentro de la organización. Las primeras personas investigadas fueron personas de Copín y fue tardíamente que se hicieron las primeras diligencias investigativas y allanamientos en las instalaciones de la empresa DESA, la constructora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que bueno, desde sobre todo desde 2013 hasta 2016, pues mantuvo ataques permanentes, sistemáticos contra Copín, la comunidad de Río Blanco, una de las comunidades militantes dentro de la organización, y contra Berta Cáceres en particular como coordinadora de Copín. Decir que a casi 4 años y medio del crimen, hemos logrado un primer proceso de captura de los autores materiales y algunos intermedios. Esto, a pesar de que no es la justicia que nosotras esperamos, pues refiere que este crimen tuvo que ver con la empresa esa, ya que 2 empleados fueron condenados, y también un mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público, llamado Mariano Díaz Chávez. En el año 2018 fue capturado el señor David Castillo, que era el presidente de la empresa esa, y que en las comunicaciones, que fue gran parte de nuestra lucha, el acceso a la información, en sus comunicaciones, pues forma parte de esta estructura criminal que propició el crimen. Este proceso, bueno, la familia Talasabla, que es la dueña del proyecto, ha tratado de mantener la impunidad, atacando al Copín, criminalizando, pagando jueces, pagando medios de comunicación, y sabe que efectivamente el señor David Castillo es una pieza clave en el crimen, que vincula a los autores materiales con los autores intelectuales. Entonces, para nosotros este proceso es muy importante. Decir que desde que comenzó es el mismo, han pasado 2 años y medio, que ha estado congelado por 1 año y 4 meses en la audiencia preliminar, que es una audiencia que se realiza antes del juicio, por acciones dilatorias de la defensa del señor David Castillo. Decir que, bueno, recientemente, entre muchas controversias, se retomó la audiencia preliminar, y que 2 días antes de la misma fue cambiada la jueza, fue cambiada la jueza en este proceso. Fue nombrado un juez sin conocer todo el proceso, no se permitió la presencia de las víctimas, no se permitió la presencia de la observación internacional ni de derechos humanos, ni tampoco se permitió la publicidad de la misma. Por tanto, para nosotros esto es algo complejo, es parte de la violación a las garantías de las víctimas, y siempre hemos reclamado que la veeduría internacional es fundamental en este caso para que no quede en la total impunidad. A pesar de estas circunstancias y por la potencia de la prueba contra el señor David Castillo, en esta audiencia preliminar, como decimos, que sigue acumulando irregularidades este sistema de justicia y exponiendo ese camino de justicia, se logró que pues se pase a la siguiente etapa, que es el juicio oral y público, que es la etapa final, bueno, un juicio, ¿verdad?, como se hace en todas las partes de América Latina, en donde esperamos obtener la condena como coautor en el crimen contra mi madre y nuestra compañera Berta Cáceres. Bueno, decir, compañeros y compañeras, que pues esta audiencia se da también en medio de muchos ataques para la organización y en medio de campañas que se están haciendo para tratar de incluso victimizar a los verdugos y de, de tratar de que este crimen y esos máximos responsables sobre todo queden en la impunidad, pero nosotras seguimos en la lucha y decir que agradecemos todos los gestos de solidaridad que han habido con esta causa y que bueno, vamos a seguirlos necesitando a esta nueva etapa para la que no tenemos tiempos determinados, pero que bueno, será a finales de este año o inicios del otro, donde pelearemos en este juicio que sin duda va a ser difícil e importante en esta causa de búsqueda de justicia. Agradecemos por esta complicidad a las compañeras y compañeros de COPIN desde Honduras, a toda la resistencia del pueblo lenca. Y bueno, Berta Cáceres, Macarena Valdés y todas estas defensoras que han sido asesinadas también son semilla que germina en cada resistencia, en cada lucha, en cada organización por la defensa de la vida, de la tierra, de las aguas. Así que nos vamos a cerrar este bloque internacional. Nos vamos con Paloma del Cerro y su canción Nos habla el maíz. Santo, solo de Santo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. A la Maca la mataron. La mataron por ser mujer. A la Maca le quitaron el suspiro. A la Maca pensaron callarla, pero no, se equivocaron, porque los ideales puros trascienden más allá de la muerte. Porque los gritos de libertad y justicia jamás se ocultan, nunca se adormecen, jamás se gobiernan. Prendiste la llama, Maca, y ahora queremos prender la hoguera. Le queremos echar leña a la revuelta. Aquí te recordamos, aquí te convocamos, porque nunca te olvidaremos, como nunca olvidaremos a tu verdugo, el Estado empresarial chileno. Hoy más que nunca siguen los y las compañeras luchando contra el Estado capital. Hoy más que nunca sigue el hostigamiento y la violencia en nuestra Ñuque Mapu. Estamos contigo, contra el extractivismo empresarial, contra la militarización de Gualmapu, contra el femicidio de Estado y por sobre todo contra toda forma de opresión. Macarena Valdés, mujer mapuche, asesinada el 22 de agosto de 2016 en Trenguil. Y ahora estamos de vuelta, escuchábamos a Paloma del Cerro y luego a la comparsa La Sin Nombre desde el sur de Santiago. Recordando a Macarena Valdés, el 22 se cumplió un año más de este crimen. Se llevaron a cabo muchas acciones, conversatorios, cadenazo radial, convocatorias de bordado, caminatas, marcha, creaciones de fanzine. Y lamentablemente en uno de estos, de una de estas acciones, específicamente en una marcha que se realizó el sábado pasado en San Bernardo, hubo un atropello masivo que afectó a muchísimas personas, entre ellas a unas Lamien. Vamos a escuchar inmediatamente el comunicado de las Lamien, donde nos cuentan lo que pasó, donde hacen la denuncia y donde también piden apoyo para todo lo que se viene en este proceso de recuperación y en este proceso también seguro de denuncia de lo que ocurrió. Vamos a escuchar. Marimari Compuche, Marimari Pulamien, Marimari Pugonui, Tamara Huchalas Puñinche. El día 22 de agosto, a eso de las 19 horas, nos encontrábamos con las mujeres de mi familia en un Ayecán en conmemoración al feminicidio empresarial de la Lamien Macarena Valdés. Esta fue una actividad autoconvocada y pacífica, donde realizamos nuestros ritos de Yipun, Ayecán y Choiquepurrún. Esta actividad concluía con una intervención en la ruta 5 Sur, donde pretendíamos extender nuestros lienzos en la carretera como expresión de manifestación y visibilización ante las múltiples violencias coloniales que enfrentamos como Estado-Nación Mapuche. En este contexto, procedimos a cortar simbólicamente el tránsito de la ruta 5 Sur. Me gustaría destacar que durante todo el trayecto los autos tocaban las bocinas de apoyo y que incluso algunas personas salieron de sus casas a cacerolear a sus antejardines. En la ruta 5 Sur ocurrió lo mismo. Los autos e incluso camiones descendieron su velocidad para dejarnos concluir la manifestación. Sin embargo, uno de los vehículos con patente LJ3437 no redujo su velocidad y se subió a la berma para adelantar a los otros autos. Pero al ver al grupo de manifestantes, el chofer perdió el control del auto, frenando abruptamente y atropellando así a 6 de los pulamien que nos encontrábamos en ese momento en la concentración. Al momento del accidente, los primeros en llegar fueron carabineros, ya que venían controlando la marcha desde lejos, por lo que un numeroso piquete llegó al lugar. Aquí uno de los carabineros me tomó los datos míos y de mi madre. Ella se encontraba con heridas de mayor gravedad y no podía contestar. El proceso en este caso se hizo de manera correcta, sin embargo pasaron unos minutos y nuevamente llega otro carabinero a pedirme mis datos también, pero no lo pude identificar debido como al shock y a las lesiones que yo tenía en ese momento, además que él estaba con mascarilla y su identificación no era visible. En ese momento mi tía se acerca e intenta entregar nuestros datos y bueno, a mí me estaban reacomodando la pierna para poder revisarla y el dolor me impidió contestar. En ese momento escucho que ella comienza a discutir con el carabinero debido a que cuando ella saca la cédula de identidad de mi madre, él rápidamente se la quita las manos y le comienza a tomar fotografías. Él se negó también a borrar las fotos explicándole que era algo que hacían constantemente. Sin embargo, bajo nuestro entendimiento, esto no puede ser así, por lo que insistimos finalmente en que borrara la imagen, también motivadas por la desconfianza que nosotras tenemos hacia esa institución. Pero no tenemos la certeza de que él finalmente haya eliminado dicha imagen. Bueno, luego de esto, fuimos separadas con mi madre de recintos hospitalarios. Yo en el Hospital Parroquial de San Bernardo y mi madre en el Hospital Barro Luco. Acá me tocó dar declaraciones a carabineros, las cuales fueron súper escuetas de mi parte, ya que yo no me encontraba con una abogada en ese momento y las preguntas iban en torno al permiso que tenía la manifestación y si estábamos o no con salvoconducto en ese momento. Cosas que no tienen nada que ver con la intención del choque. Al darme de alta me dicen que no puedo retirarme sin volver a declarar, frente a lo cual yo hago uso de mi legítimo derecho de postergar mi declaración, ya que en ese momento mi prioridad era saber el estado de salud de mi madre. Sin embargo, insistieron nuevamente, a lo cual les entrego el número de mi abogada y me retiré del establecimiento. También Rosluco, un oficial de 11-9, me llamó para solicitar que declarara nuevamente. Yo le dije que no podía declarar en esa situación, ya que yo me encontraba en shock, preocupada por mi madre y con movilidad reducida, producto de mi lesión en la pierna, la cual hoy día me mantiene enyesada. Aún así, él insistió como en que yo declarara, por lo que me puse en contacto con mi abogada, donde intentaron acordar la postergación de mi declaración. Pero al momento de llegar al hospital, el mismo oficial me llamó saliendo de urgencia, diciéndome que ya estaba ahí frente a mí. Yo corto el teléfono mirándolo a la cara y le pregunto qué hacía él ahí, si ya habíamos acordado que yo iba a postergar mi declaración. A lo que él respondió que había intentado interrogar a mi madre, la cual evidentemente no pudo declarar ya que se encontraba con múltiples fracturas expuestas en ese momento y con demasiadas contusiones. A mí esto me parece un asedio, una falta de respeto que raya en el acoso, lo cual se lo hice saber negándome nuevamente a declarar y exigiendo que se haga efectivo mi derecho a postergar mi declaración, comprendiendo la gravedad de la situación. Hago esto visible porque los funcionarios del área de la salud y del área jurídica fueron personas sumamente empáticas durante todo el proceso, incluso los funcionarios del hospital eran pulamien o gente simpatizante de la causa. A diferencia de carabineros, que nunca presentó este nivel de empatía, ni siquiera un grado mínimo de empatía. Mi madre actualmente se encuentra en estado grave, aunque sin riesgo vital, producto de este atropello. Ella atravesó una operación triple, que duró demasiadas horas, y actualmente hoy va a atravesar una cuarta operación, por lo cual pide mucho nehuén, mucho apoyo de parte de su comunidad, porque esta situación cambia por completo nuestras vidas, ya que la recuperación es larga, es costosa, es dolorosa, más teniendo en cuenta que yo tengo hermanos de 7 y 13 años que todavía dependen de nosotras. Y no encontramos otro responsable que por una parte el conductor por generar estas lesiones, pero también el Estado. El Estado que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de nuestros pueblos ancestrales, ejerciendo violencia colonial y acumulando recursos a través del despojo de la gente más pobre. Si nosotros nos autoconvocamos en este contexto de pandemia, fue por una necesidad y una urgencia. A la misma Karen la mataron. Y lo mismo están haciendo con los pulamien que están en huelga de hambre. Y ese mismo Estado violentador Hoy día puede criminalizarnos por hacer efectivo nuestro derecho a manifestarnos, como ya lo hicieron con la gente de la comuna del Bosque cuando se manifestaron por la falta de alimentos en tiempo de pandemia. Pero en nuestro caso, esto se agrava por el racismo de Estado en frente a la situación mapuche. Hoy, cuando ya se han cumplido 115 días de huelga de hambre, si bien el tribunal cambió la medida cautelar de tres de nuestros pulamien de la LOF Temulemu a arresto domiciliario, y estamos en espera de esta ratificación, el amien Víctor Yanquileo ayer en la noche fue trasladado al hospital de Angol. Él también es un prisionero político. Es por esto que la lucha continúa, por cada uno de nuestros presos y presas políticas mapuche, por cada pichiqueche violentado y maltratado, por cada uno de los montajes y despojos que hemos sufrido. Porque hoy, como reina, si bien estamos enfrentando una situación sumamente difícil, exigimos justicia para mi mamá y las otras personas que también resultamos heridas en este atropello, comprendemos también que hay una lucha más grande, de la cual nosotras no nos vamos a abstener, porque nosotras tomamos un compromiso desde el principio hasta las últimas. Por todo esto, Amule Petain Wechan. Mucho Nehuen para las Lamien, que además es compañera radialista. Y hay un Lucaso solidario en apoyo a las Lamien accidentadas en San Bernardo. Hay una cuenta del Banco Estado, cuenta RUT, a nombre de Sandra Huichalaf Colimil, 13.316.863-K. Sandra Huichalaf Colimil, 13.316.863-K. La información la pueden encontrar en las redes sociales para que apoyen a este Lucaso solidario y apoyar a las Lamien. Y vamos a seguir con noticias del Gualmapu. Nos quedamos con las palabras de la Lamien de denuncia de lo que está ocurriendo en territorio mapuche, lo que está ocurriendo con las huelgas de hambre que continúan. Hace unos días hubo una reunión entre voceros de los comuneros que están en huelga de hambre y lamentablemente no hay acuerdo. El gobierno se negó a modificar medidas cautelares de los presos imputados. También se negó a negar la salida a un centro semicerrado de los presos condenados en base de la aplicación del convenio 169 de la OIT. Esta fue una reunión entre voceros de los comuneros y presos políticos y el ministro de Justicia de este gobierno fascista y racista de Sebastián Piñera, el ministro Larraín. Así que no hay acuerdo en Chile, no se respeta el convenio 169 de la OIT y no se respeta, mientras sí este mismo ministro indulta a los genocidas cómplices de la dictadura de Pinochet, por ejemplo, o también se permite a los camioneros que hagan sus cortes en la completa impunidad y que también presionen en la completa impunidad. Vamos a actualizar los días que llevan en huelga. En la cárcel de Lebu van 54 días en huelga de hambre y 5 días en huelga seca. En la cárcel de Angol van 117 días de huelga de hambre y 5 en huelga seca. Y en Temuco van 41 días en huelga de hambre desde esta cárcel del territorio. A propósito de esto, a propósito de la indolencia, a propósito del no acuerdo, esta semana se realizó la ocupación pacífica de dependencias de la radio Bio Bio en Temuco Warria, donde se leyó un comunicado. Vamos a escuchar de qué se trató esta ocupación. Estamos manifestándonos en la radio Bio Bio exigiendo cobertura de los 114 días de huelga de hambre de los políticos, presos políticos mapuches. A nuestro pueblo nación mapuche y no mapuche que solidariza con nuestra lucha. Como jóvenes mapuches autoconvocadas, declaramos lo siguiente. Quiñe, hoy, 25 de agosto del 2020, un grupo de jóvenes hacemos ingreso a las dependencias de Radio Bio Bio. Esta acción va directamente en apoyo y solidaridad a nuestros presos políticos mapuches en huelga de hambre, que el día de hoy cumplen 114 días en Angol, 26 horas en huelga seca, 52 días en Lebu, 15 horas en huelga seca y 38 días en Temuco. EPU, exigimos la aplicación inmediata del convenio 169 de materia penal y penitenciaria a todos nuestros presos políticos mapuches. Y así también hacemos responsable político al Estado chileno por la actual situación que está pasando nuestros presos en las distintas cárceles de Chile, el cual, además de negarse a acoger las demandas hechas por estos, el Estado se ha mostrado de manera indiferente ante la gravedad de la situación y sin abrirse al diálogo, el cual se ha pedido en varias ocasiones a través de las distintas vocerías. CLA, emplazamos a los medios de comunicación tradicional que censuran y criminalizan nuestra justa y digna lucha. Esto, viéndose reflejado en el silencio cómplice que han mantenido desde la invasión de la Araucanía hasta la actualidad, siendo serviciales y funcionales a la oligarquía chilena. Hacemos un llamado a replicar las acciones de protesta y resistencia en favor de nuestros presos políticos mapuche y de igual manera saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que resisten diariamente ante el modelo capitalista en distintas comunidades y lofa en resistencia, ejerciendo control territorial y preservando el mapuche moguén. Libertad a todos los presos políticos mapuche, fuera los pacos y milicos del Gualmapu, fuera las forestales latifundistas y cualquier modelo extractivista que atenta contra nuestro territorio y nuestro trofil moguén. Marichi Wayne. Ahí estaba este comunicado de denuncia de lo que está ocurriendo en el Gualmapu. Les recordamos además que parte de los comuneros, de los presos políticos mapuche, están en grave estado de salud, han sido trasladados a los hospitales, no solo en Angol, sino que también en Lebu, porque ya llevan 5 días además en huelga seca. Y para seguir denunciando esta justicia racista, esta justicia fascista, vamos a leer una infografía que puso una abogada, una defensora de allá del Gualmapu, que dice: en Chile no existe igualdad ante la ley. Hace la comparación entre Patricio Marín Lasso y el Lamien Juan Patricio Queipul. ¿Quién es Patricio Marín Lasso? Ex agente de inteligencia, desde el año 2010 participó en juicios en contra de mapuche, los que estuvieron en huelga de hambre y luego fueron absueltos de todos los cargos, donde la prueba principal era el contacto que el policía de la unidad de inteligencia habría realizado con un testigo protegido. Actualmente imputado del caso Huracán, acusado de asociación ilícita para inculpar con pruebas falsas a 10 comuneros mapuches dirigentes de distintos LOF al sur del Biobío. Se solicita una pena de 25 años de prisión mayor en su grado máximo, actualmente en arresto domiciliario total, el que se obtuvo gracias a que los propios comuneros accedieron a su cambio de cautelar por razones humanitarias. Ese es el caso de Patricio Marín Lasso. Ahora vamos a leer el caso del Lamuén Juan Patricio Queipul. Fue secuestrado por la policía cuando tenía 13 años en el 2008. El Estado fue condenado por su detención ilegal. Fue acusado por ley antiterrorista cuando era menor de edad en el año 2009 por el caso Peaje Quino. La única prueba en su contra fue un testigo protegido contactado por el actual imputado del caso Huracán, Patricio Marín Lasso. Con esa única prueba, hoy está condenado y ha sido acusado de 2 causas nuevas. La Intendencia de la Araucanía es querellante en todas las causas en su contra. Esta es su segunda huelga de hambre. La primera fue el año 2010, cuando era acusado de terrorista, causa por la que fue absuelto y el Estado condenado en costas. Juan está en huelga de hambre por un trato justo ante la ley. Ahí queda en evidencia esta injusticia, esta justicia racista y fascista. Está bueno informarnos, está ver con datos concretos qué es lo que ocurre en el Estado chileno. Vamos a estar atentas a lo que sigue ocurriendo. Han habido manifestaciones, marchas, y es muy evidente también la injusticia cuando vemos cómo miles de camioneros se toman las calles, cortan caminos y la completa impunidad, haciendo asados, protegidos por las fuerzas policiales, y en cambio comuneros y comuneras que salen a las calles a exigir justicia por su pueblo son brutalmente reprimidos, como lo fue en Cañete, como lo estaba haciendo ahora en Temuco. Así que vamos a seguir atentas y les invitamos también a ustedes a informarse a través de los medios que están en territorio mapuche, como Radio Curruf, Auquín, quienes van actualizando y difundiendo y rompiendo todos los cercos comunicacionales. Nos vamos a quedar en el Gualmapu, pero con otra noticia, una denuncia de abuso sexual, una denuncia desde una escuela. Vamos a escuchar a la gente que está, a las lamien que están organizadas ahí en la comunidad de Boyeco. Mari Mari Compuche, Compu Lamien, Compu Buenuy. Hoy día estamos aquí apoyando y apañando a las familias que han sido vulneradas, sus hijos, hijas, en derechos principalmente, por docentes que en principio ellos están destinados a educar. Y lamentablemente nos hemos encontrado con situaciones como esta, y yo quisiera dejar en claro hoy que hemos sido invitados como Mesa Territorial de Boyeco a acompañar a las familias en este proceso largo y doloroso. Por lo tanto, hoy día quiero dejar a una de las personas involucradas, que es apoderada del centro de padres del colegio de la escuela Boyeco, para que ella pueda exponer con mayor claridad acerca de la situación que nos convoca hoy. También. Buenos días. Nosotros como apoderados aquí estamos protestando porque no estamos de acuerdo que se abusen de los niños. Ellos tienen representantes que son los padres. En este caso el colegio tenía que haber hecho algo, aquí no hizo nada el colegio. Nosotros como padres estamos en desacuerdo, por eso estamos luchando para que aquel profesor que abusó de esta niña quede sin permiso para ejercer como profesor. Nosotros queremos que nuestros niños sean libres, alegres. ¿Cómo les vamos a quitar ese derecho? Decimos que Chile es un país libre. ¿Por qué? ¿Por qué es libre? Si cuando los derechos de los niños son vulnerados, ¿qué libertad van a tener ellos de ahí en adelante? Nosotros como padres, apoderados, madres, hemos sentido, hemos tenido a nuestros niños 9 meses para que alguien venga y abuse. Nosotros con mucho amor los cuidamos y ternura para que ellas puedan crecer, ser unas personas alegres, valerse por sí solas, darles seguridad. Y aquí el colegio no lo ha hecho. Han tenido, tienen redes de apoyo. Esa red de apoyo no ha hecho nada. Han dejado sola al estudiante y a la familia. Y eso no debe ser así. Nosotros, como todas las personas, tenemos un derecho de vivir digno. Esa dignidad no se la dan a los niños así. Todos tenemos que hacernos cómplices en esto y no permitir que ningún profe más venga a abusar de ella. Yo tengo 2 niños, uno en el lugar que ocurrieron los hechos, que decir en septo, y otra chiquitita. Yo lucho por los 2 y aquí estoy dando la cara. Soy representante del curso más pequeño de mi hija, soy presidenta. Y aunque no lo fuera, tengo todo el derecho de venir a apoyar, porque yo igual soy madre, algún día le pueden pasar a mi hijo. Y no quiero que ella esté sufriendo sola ahí. Y quiero que todas las redes de los niños, alcaldes, derechos de la mujer, todos pongan ahí atención, porque ellos no están solas. El país dice que no estamos solos. ¿Y en qué nos encontramos frente a esto? Estamos todos vulnerados, todos porque somos pobres. Aquí no hay justicia para los niños. Nos sumamos a esta denuncia, por lo mismo nos parece importante visibilizar este caso y denunciar al profesor Óscar Gallardo. Obviamente creemos en los relatos de las niñas y de los niños, así que por lo mismo ponemos a disposición nuestro medio para hacer esta denuncia, para que no haya impunidad entre los abusadores sexuales, no solo de esta comunidad, seguro de todos los territorios. Vamos a cerrar con este bloque de Gualmapu, nos vamos a ir con Violeta Parra y el Guillatún. Los indios resuelven después de llorar, hablar con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Camina la machi para el Guillatún, chamal y rebozo, trae lonco y cultún, y hasta los enfermos de su machitún aumentan la fila de aquel Guillatún, de aquel Guillatún, de aquel Guillatún. Los indios la miran sin hallar qué hacer, se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque las cosechas se van a perder, se van a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompió una canción, que sube la voz. El rey de los cielos muy bien escuchó, remonta los vientos para otra región. Deshizo las nubes, después se acostó. Los indios lo cubren con una oración, con una oración, con una oración. Arriba está el cielo brillante de azul, abajo la tribu al son del pulchón le ofrecen del trigo su primer almu por boca de un ave llamado avestruz, llamado avestruz, llamado avestruz. Se siente perfume de carne y muday, canelo, naranjo, corteza y quillay. Termina la fiesta con el aclarar, guardaron el canto, el baile y el pan, el baile y el pan, el baile y el pan. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con este último bloque de la Boletina Informativa. Escuchábamos a la maravillosa Violeta Parra y el Guillatún. Vamos a enfocarnos en este bloque en denunciar todo lo que ha ocurrido desde la revuelta social, de esta llamada revuelta que inició en octubre del año pasado, en relación a la criminalización, en relación también a los crímenes de lesa humanidad y a la vulneración de derechos humanos. Vamos a irnos con una grave denuncia que llega desde Talcahuano, región del Biobío, desde una asamblea territorial Medio Camino. Vamos a escuchar y a la vuelta comentamos. Buenos días, vecinos de Medio Camino. Buenos días, vecinos de Talcahuano y del país. Somos la Asamblea Medio Camino, pobladores de la Asamblea de Medio Camino, y venimos a transmitirles una noticia que nos ha llegado esta mañana y que para nosotros es muy triste, que es la muerte de la señora Raquel Peña, una vecina nuestra, que es la madre de Geraldo Isidoro Monares Peña, un vecino nuestro de 55 años, es la única persona tipificada como detenido desaparecido tras el estallido social el año pasado. El 28 de octubre a las 3 de la tarde, personal de carabineros, según la única testigo que hay de la detención, personal de carabineros de la cuarta comisaría de Hualpén, detuvo a Geraldo Monares, no escuchó a la persona de su familia que les trató de explicar que él era un enfermo psiquiátrico, y desde ese día y desde esa hora nunca se volvió a saber de él. Queremos aclarar que nosotros desde el comienzo acompañamos a la familia en las denuncias, acompañamos a la familia en los trámites legales. Nuestra asamblea intentó denunciar de todas las maneras posibles la desaparición de esta persona, de nuestro vecino. Sin embargo, nunca pudimos conseguir mayores informaciones. También tenemos que aclarar que no estamos culpando a nadie. Acá nosotros no tenemos ni la certeza jurídica, ni criminalística, ni legal, ni de ninguna manera para culpar a nadie. Nosotros sabemos solamente los antecedentes que son de libre conocimiento y que forman parte tanto de la causa que se lleva actualmente por la desaparición, por la presunta desgracia y también por el recurso de amparo que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Queremos contarles que esta desaparición de Geraldo Monares Peña fue el inicio de muchas desgracias dentro de su familia. Esa familia, la familia Monares Peña, ha sufrido lo indecible y nosotros hemos sido testigos de eso. También fuimos testigos del heroísmo de esta anciana que, con toda la dificultad que ella tenía para desplazarse, hizo todo lo que alguien realmente puede hacer. Ella llegó en una silla de ruedas hasta la actividad al aire libre que hicimos por primera vez, que fue donde nos enteramos de esta situación, y con toda también su dificultad, ella fue a investigaciones, fue a carabineros, ella fue a los puntos de prensa con Televisión Nacional, ella recibió en su casa a todos los medios, ella recibió en su casa a todas las personas que podían o manifestaban su deseo de ayudarla. A personas como Geraldo Monares y como su madre, doña Raquel, nuestro país les ha quedado debiendo todo. Y eso lo decimos con mucha rabia y con mucha pena. Se les ha debido todo. Se les debió la salud, se les debió la educación, se les debió la solidaridad. Y por lo mismo, ahora que la señora Raquel ha fallecido, solamente quedamos nosotros. Solamente quedamos nosotros los vecinos, que sabemos que uno de nosotros desapareció. No sabemos qué fue de él. No sabemos si está muerto. No sabemos si está vivo. No sabemos nada de nada. Esta incertidumbre y esta tristeza es la que sin duda terminó por fusilar a la señora Raquel Monares. Pero esperamos que esto no sea en vano. Esperamos que de verdad nuestras conciencias puedan florecer, que la solidaridad de este país pueda reverdecer y que ojalá dentro de cada uno de nosotros asome una duda. Y esa duda tiene que ser. ¿Y si hubiese sido yo? Invitamos a seguir visibilizando y denunciando este preocupante caso, este caso de un detenido desaparecido, de la revuelta social, de esta neodictadura de Sebastián Piñera. Así que, además, este 30 de agosto es un año del el día de los detenidos y detenidas desaparecidas, así que seguro que vamos a estar en la próxima boletina refiriéndonos a lo que significa este día en este país de la impunidad, donde hay más de 1,000 personas aún detenidas desaparecidas, entre ellas más de 50 mujeres. Este video lo pueden encontrar en el fanpage de la Radio Humedales por si quieren comunicarse con la Asamblea Territorial de Medio Camino e informarse más sobre el caso de Gerardo. Vamos a seguir con otras noticias, pero en este mismo contexto de todo lo que ha ocurrido en la revuelta, con buenas noticias, eso sí. El viernes pasado se llevó a cabo la audiencia de formalización del exoficial de carabineros Claudio Crespo, apodado como G3, principal imputado en el caso del joven Gustavo Gatica, dice el desconcierto, quien perdió la visión en ambos ojos tras un disparo a la cara propinado presuntamente por el policía. En este contexto, la jueza Marcia Figueroa decretó prisión preventiva para el acusado tras considerarlo un peligro para la sociedad. Por estas razones y porque la pena establecida para este tipo de crímenes dicta presidio mayor en su grado medio, que se estima partiría de los 10 años y un día de privación de libertad en este caso, el tribunal accedió a la solicitud de la fiscalía y de la parte querellante de decretar la prisión preventiva, la cual el imputado cumplirá en una subcomisaría de carabineros de la comuna de Pudahuel durante los 90 días que durará la investigación. El desconcierto también hace una entrevista a Gustavo Gatica y le pregunta si tiene algún mensaje para las familias y personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Él responde: mi mensaje a la gente que fue herida es que tengan aguante y paciencia. Se va a hacer justicia. Estaremos atentos a los procesos judiciales de todos los compañeros y compañeras de cada proceso judicial para que no nos pasen la máquina por ningún lado. Por eso les mando mucha fuerza a ellos. Lo que pasa es que hay casos que son más mediáticos, como el mío o el de Fabiola, pero hay otros que son igual de graves que no se les ha dado la celeridad. El mismo caso del Conejo, que falleció en Plaza Dignidad, o el de Mauricio Fredes, donde tampoco han habido avances. Entonces hay que estar atentos a todos los casos y pedir que se haga justicia. Al final de la boletina vamos a volver a esta entrevista, a una parte bien bonita de las palabras de Gustavo Gatica. Y en este mismo contexto de las víctimas de trauma ocular, hoy día la PDI confirmó la detención del ex capitán de carabineros Patricio Maturana, quien es el principal imputado por la grave agresión sufrida por Fabiola Campillay durante el estallido social. La PDI confirmó la detención del ex capitán de carabineros Patricio Maturana, quien es el principal imputado por la agresión sufrida por Fabiola Campillay durante el estallido social. La noche de ayer, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación detuvo al que sería el principal imputado en el caso de agresión de Fabiola Campillay. Hoy día en la mañana se llevó a cabo esta formalización, pero hubo un receso de 3 horas, como a las 4 de la tarde se iba a volver de este receso, así que vamos a poder actualizar la información en la boletina de la otra semana. Pero estamos contentas de que vayan apareciendo los nombres, de que se acabe la impunidad y se acabe la injusticia. Para refrescar la memoria, algo muy importante en este país tan desmemoriado, vamos a escuchar el relato de Fabiola Campillay. Ella estuvo en un programa de la televisión hegemónica, sacamos unos extractos de testimonio de Fabiola Campillay, de sus sentires y reflexiones luego de este brutal ataque del que fue víctima en noviembre del año pasado. Buenas tardes. La justicia para mi caso, yo creo que sería que él tuviese su pena de cárcel efectiva, no en la calle, porque él igual es un peligro para la sociedad. Así como se atrevió a dispararme a mí a la cara sin mediar ninguna, ni siquiera nosotros hablamos o ninguna provocación, yo creo que él sería capaz de volverlo a hacer. Eso sería él y los que resulten responsables, porque no tan solo él estaba ese día, también había un piquete completo y a ellos también se les suman los otros mandos que supieron que lo que había pasado y jamás hicieron nada. Sí. Aparte de mi ceguera, también está mi olfato y mi gusto. O sea, fueron 3 sentidos que me quitaron. Yo he tenido solo ayuda de parte del IST. Ellos se han hecho cargo de todas mis operaciones y las que vengan en adelante, ya que fue un accidente de trabajo. Bueno, hoy en día lo seguimos viendo terrible. Porque si bien yo ya no estoy en el hospital, pero todavía me queda mucho, mucho por delante, mucho que aprender. Esto es día a día, esto es volver a nacer, volver a aprender a hacer todo, hasta aprender a comer. Ese día definitivamente me cambió la vida completa. Y yo sé que no va a volver a ser igual, pero estoy luchando día a día para que vuelva a ser lo más parecido. Y si Dios quiere, voy a volver a trabajar, voy a volver a luchar por mi familia, tal como lo iba a hacer ese día. Bueno, el pedir justicia es desde la fuerza de, como usted dice, es para que esto no vuelva a pasar, que no vuelva a haber otra Fabiola que, por ir a trabajar, se encuentre con un asesino prácticamente. Tengo hartos sentimientos. Uno es sentimiento de rabia al no haber justicia todavía, al que esto se demore tanto de lo que se ha demorado, que son más de 9 meses. Pero también hoy en día estoy feliz en mi casa. Estoy feliz con mi familia y esperando justicia, aunque antes pensábamos que a lo mejor no iba a haber justicia, pero la verdad es que hoy en día esa lucecita de que ellos los hayan apartado de sus labores a nosotros nos da mucha esperanza para la justicia. Yo sé que esto es largo, pero yo sé que también va a haber justicia. Ahí estaba toda la valentía y fuerza de Fabiola Campillay. La próxima semana entonces podremos actualizar en qué quedó la formalización. Vamos a cambiar de tema, ya cerrando esta boletina, nos vamos a ir como siempre a las luchas territoriales. Tenemos buenas noticias. Antes nos vamos a ir con un nuevo reporte desde la Asamblea por el Agua Huasco Alto de lo que está ocurriendo con todo este proyecto y el cierre definitivo que se está pidiendo de Pascualama. Vamos a escuchar. Hola, queridas compañeras de Radio Humedales, desde Valle del Huasco, aquí Asamblea por el Agua presente, agradeciendo como siempre este espacio y saludando a todos quienes estén escuchando este pequeño paso por la provincia del Huasco, específicamente también hablando de en qué va o las últimas aconteceres respecto del conflicto socioambiental Pascualama. Quisiéramos poner atención a dos hechos que han ocurrido en las últimas semanas. Uno, el 20 de agosto, en donde hay una nueva donación hecha por parte de Barrick al Ejército de Chile. Es un campamento modular para atención médica y que se decidió instalar en el Hospital Provincial. Esto lo vemos de manera muy escandalosa porque ustedes saben que estamos en un momento crucial esperando el fallo definitivo que va a finalmente clausurar o no el proyecto Pascualama. Entonces es imposible que veamos esta donación como una acción bondadosa e inocente, sobre todo conociendo muy de cerca a esta empresa que sabemos cómo actúa, que es de forma interesada, engañosa, comprando voluntades. También, bueno, vemos como escandaloso que esto es un nuevo episodio de limpieza de imagen que hace la empresa y con ayuda de las autoridades. Hay una actitud servil por parte de estas autoridades quienes salen en la foto prestándose para el show y más encima hablando y dando opinión positiva de esta empresa diciendo que finalmente es una colaboración, es un apoyo para la comunidad, cuando ya lo hemos repetido en incansables veces que ha sido una empresa criminal que ha cometido daño irreparable a nuestro ecosistema y que ha puesto en peligro nuestra salud y nuestra vida. Por tanto, ante todo esto, lo que queremos compartir y decir es que si Barrick Gold realmente desea comprometerse con nuestro país, el mejor regalo que podría hacer es poner fin a sus operaciones e irse para siempre. Y necesitamos que el Estado de Chile se comunique con esta empresa como corresponde. Ellos, cuando están hablando con Barrick Gold, están hablando con un ente delictual, con un ente criminal. Por lo tanto, no podemos seguir permitiendo que nuestros gobiernos y el Estado de Chile siga relacionándose con esta empresa y todavía le siga dando chance para seguir limpiando su imagen y para que se le siga sosteniendo sus proyectos y sus emprendimientos en los distintos territorios, porque ya ha demostrado ser totalmente criminal. Y el segundo hecho que queremos compartir con ustedes, que es totalmente grave y escandaloso y preocupante, es que no sé si se recuerdan que les habíamos estado comentando que en el contexto de la clausura definitiva, uno de ellos es por daño irreparable a Vegas Alto Andinas y Yareta. En consecuencia, el Consejo de Defensa del Estado decidió interponer una demanda por daño irreparable, lo cual no siguió prosperando porque el Consejo decidió conciliar con la empresa y acordaron un acuerdo. Ese acuerdo como comunidades, bueno, no estábamos de acuerdo ni con conciliar, ni después con el acuerdo que resulta totalmente insuficiente, que vulnera el principio de indemnidad porque no asegura la restauración de esos ecosistemas frágiles destruidos que en verdad no se pueden reparar. Y también porque es totalmente engañoso en donde, por ejemplo, ofrece medidas de resguardo a yaretas que efectivamente están ya protegidas por el mismo permiso ambiental. Entonces, ante esto, nosotros reclamamos, recurrimos de apelación, la cual fue rechazada, y después fuimos interpusimos un recurso de hecho, buscando que en el fondo se nos permitiese o se viabilizara esa apelación y así seguir el camino que buscábamos finalmente dejar sin efecto este acuerdo. Salió el fallo recientemente respecto de este recurso de hecho interpuesto en la Corte de Apelaciones de Antofagasta este pasado 25 de agosto, en donde lamentablemente la Corte rechaza nuestro recurso de hecho, diciendo que efectivamente esta es una sentencia que ya está firme y que no se le podía interponer ningún recurso y en el fondo tiene que hacerse efectiva. Pero lo más sorprendente y lamentable del fallo es que nos cobran las costas y tenemos que pagarle entonces a la empresa y al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, con esto nosotros corroboramos finalmente que para quién trabaja el Estado y para quién trabaja el Poder Judicial en Chile de manera lamentable. Finalmente vemos cómo se intenta castigar y amedrentar a una pequeña comunidad que con escasos recursos, que con solo fuerza y ñeque, ha estado por más de 20 años defendiendo la vida, sus aguas, sus ecosistemas, su salud, y después, por defender esto, por intentar de llegar hasta el final, por patalear hasta el final, ¿qué ocurre? Se nos castiga. Y más encima tenemos que pagarle a una de las empresas más grandes del mundo, a una de las empresas más criminales del mundo, y que ha venido solamente acá a destruir y contaminar. Y bueno, hemos dicho fuerte y claro que nosotros no vamos a pagar a Barrick, que nos lleven a juicio. A nosotros no nos van a callar y tenemos dignidad. Así es que con esto cerrar con más fuerza, pidiéndoles a todos que nos acompañen en esta campaña de cierre definitivo Pascual Ama, que recuerden y los invitamos a ver nuestras páginas e Instagram, en donde tenemos las 14 razones de por qué el Estado de Chile y el Tribunal Ambiental no pueden no confirmar la clausura o el cierre definitivo de este proyecto. Los invitamos a participar, a hacerse parte de esta campaña, compartiendo todas nuestras informaciones, ¿cierto?, replicando en sus redes y también haciéndose parte de esta campaña con una foto o un video en donde exijan el cierre definitivo de Barrick con el hashtag, en donde es cierre definitivo Pascual Ama, con las mayúsculas en cierre, en definitivo, en Pascua y en Lama, y que puedan compartirla o etiquetarnos en nuestras redes Facebook e Instagram, Asamblea Huasco Alto, o enviarlas al mail socialeshuascoalto@gmail.com, el Huasco es con G. Y también contarles que sacamos con ayuda de un amigo documentalista, el Sergio Infante, que le agradecemos mucho, un cortometraje que invita a esta campaña, que lo pueden encontrar en Prensa Opal o en Asamblea Huasco Alto, y también en YouTube, que se llama No a Pascual Ama. Finalmente, seguimos sosteniendo que este es un acuerdo viciado y totalmente ilegítimo, ya que fue parte de él o lo aprobó el consejero de Defensa del Estado, Rodrigo Quintana, quien fue abogado de Barrick Gold durante los años 2016 y 2017, ante un recurso de protección que interpusimos nosotros por contaminación de agua. En esos años nosotros ya denunciamos a Contraloría, y Contraloría en su dictamen terminó confirmando que efectivamente de participar este consejero en decisiones que respecten a esta transnacional y su proyecto Pascual Ama en el Consejo de Defensa del Estado, refiere un conflicto de interés y no debiese ocurrir, o no debió haber ocurrido, porque tenemos el acta del 21 de enero de este año 2020, en donde el acuerdo se aceptó y Rodrigo Quintana participó de aquella decisión. Por lo tanto, esto es muy grave, y también es grave que el mismo Consejo de Defensa del Estado, en un oficio, le dijo a la Contraloría que de todas formas Rodrigo Quintana no iba a participar de ninguna decisión respecto de este proyecto en el Consejo. Sin embargo, como ya les dije, esto ocurrió. En ese sentido, también queremos aprovechar de que se ponga atención en lo que está ocurriendo en el Consejo de Defensa del Estado. Es gravísimo, y sobre todo con este consejero. Queremos recordar denuncias que están reflotándose hoy en día respecto también de su accionar en una negociación, o más bien sí, una negociación que hubo ilícita respecto del proyecto Candelaria. Y esto lo pueden encontrar también, invitamos a ver el reportaje de Radio Bio Bio respecto de Minera Candelaria, la red del lobby, para obtener la aprobación ambiental hasta el 2030. Y ahí también podemos ver entonces la participación de este consejero. Así es que eso es muy importante. Así es que eso, muchas gracias y que nos sigan acompañando. Todavía no hay noticias de ningún fallo, estamos a 28 de agosto y no pasa nada. Así es que, bueno, a seguir pendientes, y un abrazo fraterno desde este hermoso valle, desde el Valle del Huasco, que se niega a morir. El agua vale más que el oro. Abrazo fraterno para usted, compañera. Gracias por ir informándonos semana a semana. Es muy importante ir hilando lo que va ocurriendo en el territorio. Y ahora sí, nos vamos con una súper buena noticia para inspirarse, para seguir motivándonos con la organización territorial, con lo importante que es cuando nos unimos en contra del extractivismo, lo importante que es que las vecinas y los vecinos estemos unidos, informados, porque se pueden lograr grandes cosas como lo que pasó en Putaendo. Vamos a escuchar a la compañera. Hola a todas y todos oyentes de Radio Humedales. Les hablo desde el Valle de Putaendo, Quinta Región Cordillera, para contarles una excelente noticia que recibimos el pasado miércoles 26 en nuestra lucha por detener la instalación de una minera. De manera inédita, con 3 votos a favor y 0 en contra, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió nuestro recurso de protección que deja sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto de sondajes Las Tejas de Vizcachitas, que es representante de Andes Cooper, empresa canadiense que pretende instalarse en la zona para tener una de las minas a rajo abierto más grandes del país. Este era un proyecto de 350 sondajes por una duración de 4 años, la cual había ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una declaración de impacto ambiental, lo que no obligaba el proceso de participación. A pesar de que la población de Putaendo hubo más de 2.000 firmas para solicitar que el Servicio de Evaluación Ambiental hiciera un proceso de participación, esta fue rechazada en abril de este año. Y a propósito de eso, se presenta un recurso de protección para reclamar contra la decisión del CEA, en donde se dice de que nuestro derecho constitucional a la participación estaba siendo vulnerado. Álvaro Toro y Javiera Tapia, nuestros abogados, trabajaron en los alegatos y finalmente, que fueron realizados hace unas 3 semanas atrás, y finalmente este miércoles recibimos la excelente noticia que en un fallo unánime y bastante inédito para la Corte se aprobó el recurso. Y esto significa que el CEA tiene que anular la aprobación del proyecto y realizar un proceso de participación ciudadana. Este es un muy, muy buen precedente. Estamos felices. El día jueves hicimos una caravana de celebración en todo el pueblo porque nos da tiempo, impide que los sondajes empiecen ahora y nos fortalece como comunidad, nos da esperanza de que hay justicia en todos los territorios que estamos ahí haciéndole frente a la arremetida extractivista. En general es una pelea difícil, ardua y siempre muy desigual. Entonces tener esta noticia nos alienta a seguir y a transmitir que se puede y a seguir trabajando con más fuerza. Así es que por ahora, disfrutando y celebrando el triunfo que nos dio la justicia, y ahora esperando y asegurándonos que el CEA no apele a esta sentencia, porque podría apelar para ir a la Corte Suprema, pero la idea es que con la difusión de esto no haya cabida para que eso pase, y que por el contrario anule rápidamente la resolución de calificación ambiental y podamos tener acceso a una participación ciudadana del proyecto. Así es que estamos muy muy contentos y gracias por el espacio para compartir la noticia. Saludos. Gracias a usted, compañera, por compartir con nosotras la alegría. Saludos a usted y cariños a toda la comunidad de Putaendo. Ahora sí, estamos cerrando esta boletina del día de hoy. Salió un poquito más larga, había harta información que dar y no queremos irnos sin hacer memoria por la compañera María Pía Castro. Agradecemos a Daniela, una de las directoras del documental Camionas, quien hace este ejercicio de memoria. Un día como hoy, María Pía Castro cumpliría 32 años de edad. fue asesinada y calcinada en el año 2008. La causa se archivó a los 2 años de investigación y posteriormente el caso prescribió. Los culpables caminan libres y de la mano con la justicia, cómplice. María Pía era lesbiana y futbolista, jugaba en todas las liguillas de la Quinta Región Interior. Sus compañeras de equipo piensan que podría haber jugado en el Mundial Femenino por lo buena que era. En más de una ocasión le pidieron amarrarse el pelo y jugar por un equipo masculino. Es que la Pía no se achicaba con nada. Una vez un vecino le gritó, maricona en la calle, y ella sin pensarlo lo agarró con vos. Ese mismo vecino fue a pedir disculpas a su mamá el día del velorio. Las compañeras de su equipo estaban fuera del MUE, jugando un campeonato, se enteraron de su asesinato y la pena se sintió en la cancha. Perdieron y volvieron a despedirla. La llenaron de camisetas, todas las camisetas que usó, 10 y 8. Equipos de Limache, San Pedro, el MUE jugaron una pichanga afuera de la casa de Pía. La despidieron con lo que más amaba, el fútbol. En su camino al cementerio fueron al estadio Gustavo Carranza, donde tantas veces abrazaron el gol. Allí le hicieron un homenaje, patearon un penal en su nombre y fue su último abrazo en la cancha. Seguramente hoy en el cementerio de Limache aparecen unas latas de cerveza, unos cuantos pititos de marihuana y las amigas recordarán las anécdotas, las risas. Yo misma hago un alto para recordar la vida y hago un saludo infinito por María Pía. Que nuestra memoria construya rebeldía, dice Daniela, esta compañera, una de las directoras, como decíamos, del documental Camionas. Así que memoria y justicia por María Pía Castro y por cada víctima de estos crímenes de odio. Ahora sí que sí, cerramos esta boletina informativa. Vamos a cerrar con algo muy, muy bonito, un registro muy bonito que quedó de la entrevista que hizo El Desconcierto a Gustavo Gatica. A él le preguntan en la entrevista si es feliz. ¿Eres feliz?, le pregunta el periodista y él dice, sí, me siento feliz, me causa felicidad hacer música, levantar algunos proyectos que estoy haciendo, no sé, eso es lo que me mueve finalmente, cosas chicas en verdad. Por lo mismo nos vamos a ir con el piano en las manos de Gustavo Gatica y nos encontramos el próximo viernes en una nueva boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Por acá Paulina, desde una lluviosa y hermosa playa del centro sur de Lafkenmapu. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.